Más fuerte. Como ustedes saben, se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, y existe como una rebeldía de parte de las autoridades. Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera, vamos a hacer el mismo ejercicio, porque es la manera en la que el Estado tiene que poner orden, porque si no estamos en la ley de la selva. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos deschavizados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Estás escuchando Radio Libre en la FM 99.3 y Son de Trope en el mismo dial FM 99.3, y estamos con la consigna de quién dijo, achicar el Estado es agrandar la nación, un CD más dos calcos. ¿Tenemos oyentes en línea? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre tal? Es Beto Espeleta, llamaba para que pasen un tema de Tambiónica. Bueno, Beto Espeleta, Beto, decime una cosa. A mí me gusta ese que dice, esta va a estar bueno Buenos Aires. Va a estar bueno Buenos Aires. Muy zurdo, bien. Acá del otro lado nos está operando el zurdo para que lo busquen. Beto, ¿un zurdo en la radio? Contanos, Beto, ¿cuál es tu inquietud en comunicarte con nosotros? No, que estaba escuchando que ustedes están diciendo que achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Quién lo dijo a eso? No sé, es un eslogan de, me parece, de la dictadura. Bueno, cerca, claro, bien, está cerca. Pero particularmente lo dijo uno de los que participaron de aquella última dictadura y la gloriosa dictadura que sacó a todos los zurdos del poder. Claro, ponele. Entre otras personas, sí, no solamente a los zurdos. ¿Y ustedes no están de acuerdo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con lo que le estoy diciendo. Bueno, no, tendrás que ser un poco más expreso, más explícito. No, digo, estaba el país estaba revolucionado con todo el zurdaje tratando de encaramarse en el poder, y me parece que fue justo lo que hicieron. Bueno, está muy bien. ¿Qué sería encaramarse en el poder? Y sí, yo digo, escúchame, te están tirando la casa abajo, ¿qué vas a hacer? Si tiran bomba, no vas a tirar bombón. Es obvio. Claro, bueno, está bien, está igual, fue un poco al revés, pero bueno, no tenemos mucho tiempo para polemizar, ¿no? O sea, la respuesta a las bombas fueron más bombas, pero bueno, cada cual dice, ¿no? O sea, lo que le parece, está muy bien, amigo. Pero yo llamé por un tema de Tambiónica. Exactamente, Beto, lo tenemos agendado, muchas gracias por comunicarte. Gracias a ustedes. Un abrazo, Espeleta, Beto, nos está llamando, perfecto. ¿Algún oyente más? Ah, bueno, quien se comunicó con redes sociales también tiraron una respuesta, que no la voy a decir todavía porque no terminamos con la consigna, pero por redes sociales también en mensaje privado nos han dicho quién es la persona. Ahora, ¿qué pasa que dijo si más achicar de uno, el Estado es agrandar la nación? ¿Qué pasa si más de uno adivina la consigna? Y mira, tenemos dos opciones. O vamos a la primera persona que respondió correctamente, o bien, como es un CD más dos calcos, podemos entregar por un lado un CD y por otro lado las calcos. Se reparte, por supuesto, pues si son tres ganadores, vamos a repartir los premios como buenos comunistas. Me olvidé de preguntarle a Beto por dónde nos estaba escuchando, si por internet o por radio. Yo creo que por el ojete, porque por la cosa que... Pero bueno, en fin, igual acá todo el mundo puede opinar. Por vaya, me llamen para provocar. Qué si encanta. Tuviste. Nos encanta sí. Que nos llamen para provocarnos. Si es macrista, está acostumbrado a las provocaciones, mande nomás, que está todo bien. Y si no lo es también, puede comunicarse al 4551-9498. Nuevo espacio para los oyentes, es el turno de Andrés Santizo para hablar un poco de historia y de informarte un poquitito más por qué pasaron las cosas. Ahí va. Bueno, la semana pasada empezamos a hablar un poco sobre lo que tenía que ver con la responsabilidad civil y participación civil en la época de las últimas dictaduras que tuvimos en nuestro país, y también relacionarla de alguna manera con la participación civil de hoy día del nuevo gobierno macrista. Sin hacer comparaciones, hablamos la semana pasada justamente de eso, en no caer en ese tipo de discusión a la cual no llegamos demasiado. Ah, ruido, saque el bizcocho y termine de hacer todo el ruido. Estas cosas antirradiales me ponen un poco... No, pero prefiero que se coma el bizcocho de una vez y que deje de hacer ruido, y es lo mejor, me parece. Así que bueno. Sin hacer ningún tipo de analogía, decíamos, porque estamos hablando de épocas distintas, no caemos en eso, ¿sí? Pero resultaba que si uno de alguna manera pasa vista, digamos, por aquellos civiles que participaron en la última dictadura militar, y también algunos otros civiles que se empezaron a formar en diferentes grupos políticos que se fueron armando, sobre todo en 1946, hablamos del Ateneo de la Juventud Democrática, que fue un grupo que agrupó en aquel momento a jóvenes de 20 años de la Facultad de Derecho y de otras facultades, en las cuales justamente dentro de ese grupo se encontraba el personaje de la cuestión que tiene que ver con la consigna del día de hoy, que dijo en su momento: achicar el Estado es agrandar la nación. Un datito más para ayudar quizás a sacar al nombre de este personaje, este hombre que dijo esta frase emblemática, fue uno de los que sentó las inauguró bases. Este club, el Ateneo de la Juventud Democrática, que nace en 1946. Cierto. Nos habíamos quedado ahí, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado por ahí, que obviamente no lo vamos a nombrar ahora para mantener el suspenso. Pero la cuestión es que este grupo de jóvenes empezó a juntar para discutir política en un momento clave del país, que estamos hablando de 1946, en pleno auge del peronismo. Sí. Y si hay algo que lo y los identifica a todos estos jóvenes, en su mayoría estudiantes de Derecho y Economía, sin estigmatizar a los estudiantes de Derecho y Economía. Simplemente el dato es ese. En aquel momento el Ateneo de la Juventud Democrática estaba compuesto en un 80% por estudiantes de estas dos facultades. No, por supuesto. O sea, Kicillof nace de la misma universidad. Por supuesto, por ejemplo. Pero la cuestión es que todos tenían rasgos en comunes, todos eran muy, pero muy antiperonistas y no lo ocultaron. Además, todos distaban bastante de lo que es el régimen democrático y pensaban que el fenómeno del peronismo tenía que acabar para poner en marcha la nación. O sea, poner en marcha algo que ya estaba en marcha, digamos. Es, claro. Es un poco también el discurso que se escucha hoy, ¿no? Es el otro día yo escuchaba a Pergay hablando de que recibiera un Estado bobo. Entonces, claro, como el Estado es bobo al recibirlo, lo tengo que poner en marcha, ¿no? Un país que claramente, un Estado con te puede gustar o no, claramente estaba en marcha, sin ningún modo de dudas. Y también lo estuvieron en diferentes momentos en los cuales este tipo de personajes se hicieron cargo. Porque la historia es cíclica. Y si bien no podemos hacer comparaciones, los procesos se vuelven a repetir. Hacer analogías, como digamos. Se pueden hacer analogías. Un poco la idea de la columna es esa. Habíamos hablado también que las intenciones para este próximo año en materia de juicios de lesa humanidad y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, seguramente se iba a avanzar sobre la cuestión civil, los responsables civiles de la última dictadura, cosa que lo más probable es que no se avance, por lo menos en estos próximos 4 años, pero había bastantes posibilidades de hacerlo, incluso por lo menos de preguntar, porque si hay algo que realmente tenemos derecho hoy en día, después de tantos años, es como mínimo preguntar qué papel cumplieron en estos años oscuros aquellos periodistas, aquellos empresarios, incluso sindicalistas que vivieron aquella época y que no tuvieron una participación menor. Pero bueno, también me voy demasiado. La cuestión es que todos estos apellidos que formaban el Ateneo de la Juventud Democrática participaron del proceso de la Revolución Libertadora que derrocó al peronismo en 1955 con bombas y con muchísimos muertos, cosa que hablamos la semana pasada. Y este proceso, que se denominó Revolución Libertadora, además de matar a millones, no, millones no, perdón, estoy exagerando muchísimo, a cientos de civiles que nunca se pudieron contabilizar, porque incluso eso es algo increíble. Creo que la tragedia más importante que tuvo la Argentina en lo que tiene que ver a nivel, digamos, presidencia, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en la Casa Rosada, y todavía hoy, y nunca se va a poder saber, es exactamente cuántos fueron los civiles muertos en aquel momento. No hay datos oficiales al respecto. El peronismo tiene unos, la historia más oficial tiene otros, pero la cuestión es que no sabemos cuántos fueron. Lo que sí sabemos es que los jóvenes que habían formado el Ateneo de la Juventud Democrática a partir del 55 se empiezan a acomodar en distintos puestos claves del gobierno y van a participar abiertamente de los golpes posteriores, también de la década de 60 y de la década de 70. Y el personaje en cuestión de la frase de la consigna del día de hoy no estaba solo, había unos cuantos más que lo acompañaban, que los nombramos la semana pasada. Ajá. Pero no los vamos a volver a mencionar. Simplemente, quizás para, como dato de color, podemos decir que hoy el presidente Macri en la cumbre de Davos tiene planeado juntarse con la reina máxima, ya iba a decir princesa, pero ya... No, ya es reina. Ya es nosotros reina. Tenemos estratégicamente un monarca. Exacto. En los lugares más importantes del mundo, Roma y Holanda. Claro. Y uno de los personajes... Vamos a dominar el mundo. Uno de los civiles que participaron en esta época, de la cual estamos hablando, justamente fue, por ejemplo, su padre, Jorge Sorreguieta, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Videla. Y es el padre de Máxima. Un dato, ¿no? Que bastantes problemas tuvo Máxima cuando quiso casarse con el príncipe por su padre. Claro que sí. Bueno, pero... y además de esto, también dijimos la semana pasada que en el discurso inaugural de Macri, cuando inicia las sesiones extraordinarias, él reivindica a un solo presidente de la historia de Argentina, o a un solo referente, si se quiere, que era ni más ni menos que Arturo Frondizi. Y a veces pasa desapercibido, pero está bueno también entender que, además del desarrollismo de Frondizi, al cual Macri podría llegar a aspirar, también hay algunas otras cosas de la época de Frondizi que no está de más decir. La semana pasada mencionamos que durante la presidencia de Frondizi se desarrolló el Plan Conintes. El Plan Conintes quiere decir conmoción interna del Estado, y mediante este plan, en 1960, el Estado le da lugar a los militares para terminar con la conflictividad obrera que se estaba... en aquel momento ellos decían obstaculizando los planes del gobierno, ¿no es cierto? Y para poder gobernar bien, digamos, acude a las Fuerzas Armadas con el Plan Conintes. Para que vea la panza de los trabajadores. Sí, y además de eso, el plan permitía, entre muchas otras cosas, poner en vigencia el Código de la Justicia Militar, que entre ellas, además del famoso juicio sumario que te puede iniciar una junta militar, también planteaba el fusilamiento, ¿sí? La pena. Exacto, de muerte. Claro. Y obviamente esto desembocó en muchísimas huelgas, en muchísimas represiones y en muchísimas protestas que desembocaron en distintos procesos, como el Cordobazo, como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y muchísimas cosas más. Pero digo, cuando me están recordando a un presidente como Frondizi, además de su estilo desarrollista, también fíjate que el plan de esta gente de aquel momento, del radicalismo, era la represión lisa y llana, y la persecución, además. Cosa en la que habían caído ya antiguamente. Claro. Y por otra parte, entraron al gobierno como alternativa al peronismo, en tanto el peronismo estaba proscripto. Negocian con el peronismo su representación, sí, en claro. Tanto el peronismo seguía proscripto para las elecciones. Y al fin de cuentas terminan metiendo al Sobaray como ministro de Economía. Al Sobaray ministro de Economía. De ahí viene, ¿no?, la famosa frase: hay que pasar al invierno, o estoy equivocado. Sí, viene de ahí. Sí, exactamente. Viene de ahí. Bueno, la cuestión, justamente, con la aplicación del Plan Conintes, en aquel momento el radicalismo pone en evidencia una vocación antiobrera total, muy distinta a los orígenes del radicalismo, incluso. Y hasta el momento, la verdad que no hay demasiada autocrítica al respecto, cuando si ellos piden autocrítica, rara vez la hacen para adentro, ¿no? Pero bueno, claro, cosas de la historia. La cuestión es que, ¿por qué mencionamos esto? Porque parecería, sin comparar nuevamente, volvemos a recalcar eso, hay muchas prácticas que se encuentran con demasiada similitud a viejas prácticas políticas de la historia argentina. Por eso decimos que la historia es cíclica. Pero además de todos estos personajes que hemos nombrado la semana pasada, que sin duda tienen han participado del proceso nefasto de las dictaduras militares, y de todos los elencos golpistas, además también hay otras instituciones que no podemos dejar de mencionar, y una de las más importantes, que fue con lo que nos quedamos la semana pasada, es la Iglesia. Justamente hoy el rol de la Iglesia con el nuevo Papa parece como blanqueado, parecería, ¿no? Como que ya mucho no se discute del rol de la Iglesia en diferentes aspectos. Si bien yo... ¿Eso significa que la Iglesia tuvo un repliegue en lo que tiene que ver con la política, o que lo que tuvo es una clandestinidad quizás un poco más yo creo que hay un poco de las desarrollada. Dos cosas. Hay un poco de las dos cosas, hay una lavada de cara que está a la vista, claramente, pero a la vez también hay un Papa que con algunas declaraciones a uno le hace, digamos, a pensar y dice, guarda, ¿no? ¿Qué está diciendo este tipo? Por lo menos... para si mí uno, todo chamuyo, pero bueno. Claro, pero bueno, si uno hace un poco de historia sobre los diferentes papados de la historia, difícil encontrar un papa con declaraciones. Yo no creo que sea chamuyo en la persona del tipo. Sí, yo no creo que sea chamuyo en la persona del tipo. Yo creo que lo que es en realidad es simplemente la cara de la Iglesia dice A y la Iglesia dice Z. Claro, bueno, ponele. Pero bueno, qué sé yo. Sin irnos para esos lados, que muy interesante sería también. El papel de la Iglesia fue clave en la última dictadura militar, y en aquel momento teníamos a un cura, qué mamita querida, llamado Christian von Berlich, que fue capellán de la policía. Famoso con los juicios de la verdad. Famoso, muy famoso. Fue capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, y por suerte en el año 2007 fue condenado a cadena perpetua. Estamos hablando de un capellán que... estaba involucrado en absolutamente todo lo que hacía Camps y Echecolás. Exactamente, acusado por más de 120 testigos que lo han acusado de haber participado de 7 homicidios, 41 casos de privación ilegal de la libertad y tortura, entre muchas otras cosas. Pero igual, al igual que von Berlich, también hay muchos otros casos de la Iglesia, de la cúpula de la Iglesia y de colaboraciones con la dictadura militar. Cosas que todos sabemos, pero lamentablemente nunca hasta el momento ha habido por parte de la Iglesia una apertura al diálogo y al reconocimiento de ciertas cuestiones. Eso es quizás una materia pendiente, diría yo, para el Papa Francisco, si realmente él quiere colaborar con estas cuestiones, pero difícil que lo haga, difícil. De hecho, también del lado de la Iglesia tenés la otra cara de la moneda. Hay aproximadamente 100 desaparecidos del lado de la Iglesia, que obviamente eran curas, monjas o incluso seminaristas menores, ¿no es cierto? De rangos menores, entre 1976 y 1983 fueron detenidos y torturados. Y la Iglesia argentina al respecto también sigue en silencio. No es solamente que no colabora contando lo que sabe, sino que tampoco pregunta qué pasó con sus propios curas, ¿no? Con su propia gente. Porque no les interesa, porque en realidad los entregaron ellos mismos. Supuestamente, claro, igual la hora había salido a decir hace... Si yo no me equivoco, fue en los últimos 2-3 días del gobierno de Cristina, que salió a decir que iba a entregar los archivos secretos del Vaticano. Sí, puede ser. Tiene que ver con la dictadura. Tiene que ver con esto, pero no sé si yo dudo mucho que nos entreguen las cosas que realmente sirven. Y además era a pedido de los jueces. Claro. Por eso. Hoy Argentina tiene un papa en Roma, dijimos antes, pero el silencio sobre los crímenes de la dictadura sigue impune, y no creo que eso se modifique por tener un papa argentino. Pero aparte de la Iglesia y también de los civiles, hay otras instituciones, también civiles, que hay que destacar y que merecen también un asterisco aparte. Estoy hablando de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales. Así se llamaba en aquel momento la famosa APG. Esta agrupación de federaciones empresariales APG, se fundó en agosto de 1975, fue antes del golpe de Estado, y estaba integrada por diferentes sectores, o sea, subsectores, entre los cuales tenés al Consejo Empresario Argentino, la Sociedad Rural Argentina, ¿cuándo no la Sociedad Rural Argentina metiendo la cola en algo oscuro, ¿no? Siempre, vos fijate que en todo lo que venimos hablando desde hace un montón de tiempo, ellos ahí están, siempre. La Unión Comercial Argentina, también, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Sociedades Anónimas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de la ciudad de Rosario, perdón, y también la COPAL, que era la que manejaba toda la época de toda la alimentación. Digo, está bueno nombrarlos a todos porque también estas federaciones fueron cómplices y responsables de muchísimos crímenes que se cometieron en la dictadura, incluso dentro de sus propias empresas, obviamente. Por eso las menciono. Fundamental que de una buena vez por todas podamos nombrar a las cosas con nombre y apellido y no tengamos ninguna duda y ningún miedo de hacerlo. Esta agrupación, la APG, se formó con el objetivo de armar una huelga general empresaria en febrero de 1976, en aquel momento con Isabelita. Lo que se llama lockout patronal. Exactamente, lo que se llama y se conoce como lockout patronal, pero la cuestión, digamos, de color de este lockout patronal fue que fue el primero e incluso el único de toda la historia argentina hasta la fecha. No se volvió a formar un lockout patronal que agrupe a tantas confederaciones juntas. Sí, obviamente que hubo otros tipos de lockouts patronales, como por ejemplo el del campo, a Cristina en el 2008, pero no agrupó tantas empresas como este. Y la huelga, obviamente, fue un éxito, y después lo que siguió fue el golpe de Estado. En marzo de 1976 le ofrecieron incluso a los militares hacer otra huelga para el 22 de marzo de 76 y los milicos entendieron que no hacía falta porque ya estaba, digamos, todo cocinado, pero los tipos querían mostrar, digamos, su poderío. O sea, al hacer un lockout patronal, vos lo que estás haciendo es mostrar el poder que tenés. Si parás el país, pero no el país solamente el campo, sino que estamos hablando de parar el país al 100%. Todo. Obviamente, ningún estado puede sobrevivir, ningún presidente puede sobrevivir a eso. Algo parecido le hicieron a Alfonsín, algo parecido le quisieron hacer a Kirchner Cristina después de la 128. Sí, sí, claro, claro, exactamente. Y algo muy parecido le hicieron a Salvador Allende en Chile. Cosa claro, que también A Salvador Allende se le hicieron fuertísimo. Y este elenco de empresarios nefastos son los que después conocemos más adelante, ya en la época de los 90, como la patria contratista, siempre sacando beneficios de los grandes contratos estatales, de los subsidios y de la especulación. Cosa que si vos revisás y pensás, vas a ver que a lo largo de la historia, incluso hasta hoy en día, persiste. Y es más, hoy tenés a un representante de esta patria contratista de presidente. Y esto es lo que se enlaza de alguna manera con lo que contamos la semana pasada, con el artículo que salió en Página 12 el día 3 de enero, artículo por el cual Víctor Hugo Morales se ocupó muchísimo en su programa, nombrando nombre por nombre a todos los nuevos personajes que cayeron en los diferentes ministerios y secretarías, que obviamente estamos hablando de la mayoría de CEOs y directores y presidentes de distintas empresas como Shell, Techint, General Motors, Grupo Telecom, Grupo Clarín, LAM, Banco Galicia, JP Morgan, Citibank, Telefónica y muchísimos otros más, que son los que hoy tienen a cargo ministerios que deberían supuestamente controlar ese tipo de empresas, claro. Entonces es muy loco. Bueno, esto de alguna manera ya ocurrió. Entonces, en el juego de las analogías y en el juego de las comparaciones, lamentablemente vemos que muchas de las cuestiones que hoy en día están ocurriendo con diferentes medidas y con diferentes personas que van cayendo en diferentes puestos clave del Estado, encontramos demasiadas coincidencias con periodos anteriores, con épocas oscuras que empezaron en 1955, se profundizaron después en la época de Onganía y terminaron de estallar en 1976. Hay más para contar sobre esto, sobre la responsabilidad civil de la dictadura. Más adelante, o en el próximo programa, vamos a seguir adelante con esto. Cruzalo, cruzalo, cruzalo.